La oración de gozo de Jesús, del itinerario de oración con el evangelista Lucas, el cardenal Carlos María Martini, tomado de Lucas 10, el 1 al 24. Después de esto, designó el Señor otros 72 y los envió delante de sí, de dos en dos, a todas las ciudades y lugares a donde él iba a ir. Les dijo: la mies es mucha, pero los obreros son pocos. Rueguen pues al dueño que les envíe obreros a sus mies. Vayan, miren que yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven bolsa, ni alforja, ni sandalias. No saluden a nadie por el camino. En cualquier casa que entren, digan primero: paz a esta casa. Y si allí hubiere un hijo de paz, se posará sobre él la paz de ustedes. Pero si no, retornará a ustedes. Permanezcan en esa casa, comiendo y bebiendo lo que tuvieren, porque el obrero tiene derecho a su salario. No vayan de casa en casa. En la ciudad en que entren y los reciban, coman lo que les sirvan, curen a los enfermos, y díganles: el reino de Dios está cerca de ustedes. Pero en la ciudad donde entren y no los reciban, salgan a sus plazas y digan: hasta el polvo de su ciudad se nos pegó a los pies, nos la sacudimos. Pero sepan, yo les digo que en aquel día la suerte de Sodoma será más llevadera que la de esta ciudad. Ay de ti, Corozaín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho los milagros que en ustedes, hace tiempo que en Saco y sentados en ceniza hubieran hecho penitencia. Pero será más llevadero el juicio para Tiro y Sidón que para ustedes. Y tú, Cafarnaún, ¿piensas que te elevarás hasta el cielo? Hasta el infierno serás hundida. Quien los escucha a ustedes, me escucha, y quien los rechaza, me rechaza. Y el que me rechaza, rechaza al que me ha enviado. Volvieron los 72 llenos de alegría, diciendo: Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Y Jesús les dijo: yo veía a Satanás cayendo del cielo como un rayo. Vean que les he dado poder de pisar serpientes y escorpiones, y sobre toda acechanza del enemigo, sin que nada los tañe. Mas no se alegren de que los espíritus les estén sometidos. Alégrense más bien de que sus nombres están escritos en el cielo. En aquel momento, lleno de gozo, bajo la acción del Espíritu Santo, dijo: yo te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo ocultado estas cosas a los hombres sabios y hábiles, se las has revelado a los sencillos. Y, Padre, porque así te agradó. Mi Padre me ha entregado todo, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, y quién es el Padre sino el Hijo, y a quien el Hijo quisiere revelárselo. Volviéndose a los discípulos, les dijo aparte: dichosos los ojos que ven lo que ustedes ven, porque les digo que muchos profetas y reyes quisieron ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. En aquel momento, lleno de gozo, bajo la acción del Espíritu Santo. Al decir "en aquel momento", el evangelista une el gozo de Jesús con el contexto inmediato del pasaje. Lucas comienza el capítulo con una acción misionera, inmediatamente después narra un gesto de caridad, la parábola del samaritano, y termina con la oración contemplativa, la de Marta y María. El centro de estos dos elementos, la misión, la caridad y el prójimo. La oración contemplativa de María, Lucas hace resaltar la oración de Jesús. Esta oración, dice el texto, es una exultación. Jesús exultó. La expresión la hemos encontrado ya en otras oraciones, sobre las cuales ya hemos meditado. En el Magnificat, María dice: mi espíritu exulta en Dios mi Salvador. Continuando el cántico de Ana: mi corazón exulta en el Señor. La misma palabra se encuentra en otro cántico de la liturgia muy conocido, un himno de agradecimiento de la ciudad liberada: mi alma exulta en mi Dios, el libro de Isaías en el capítulo 61. Hay personas y situaciones que ya antes de Jesús expresan lo que sienten como exultación. El cántico de Ana el cántico de agradecimiento de Jerusalén, el cántico de María. La exultación subraya el estado de ánimo de quien, ante un acontecimiento improviso, alegre, inesperado, se siente como fuera de sí, siente en su íntimo un profundo sentido de júbilo. Es una conmoción interior por algo inesperado y hermoso que nos viene de afuera y que nos sorprende. Quizá una persona lejana a quien nos espera, que regresa improvisadamente. Esto causa exultación y alegría cuando la vemos. Esperamos una mala noticia, estamos llenos de pesimismo y se nos dice que todo salió bien. Experimenta un momento de exultación. Tratemos de entender la diferencia entre la exultación de María, la de Ana, la de Jerusalén y la exultación de Jesús. María exulta porque Dios ha mirado la humillación de su esclava. Se trata de algo que la toca directamente, cambiando su vida. Ana exulta porque la estéril ha dado a luz. También para ella su vida ha cambiado inesperada y alegremente. La ciudad de Jerusalén exulta porque Dios me ha revestido con las vestiduras de salvación. Su situación ha cambiado. Quien ora y exulta así, ha experimentado el poder de Dios en su pobreza, en su miseria, en su fragilidad. Ha palpado el paso de una situación de abatimiento, de pesimismo, de camino cerrado, a una situación de apertura, corazón libre, horizonte luminoso. El trozo evangélico trae una palabra que no aparece en los textos paralelos citados. Jesús exultó en el Espíritu Santo. Con esta añadidura, el evangelista hace, ante todo, una subrayada trinitaria que nos permite contemplar el conjunto de la potencia de Dios revelada para la salvación del hombre. Está el Padre, Señor del cielo y de la tierra, el Hijo, a quien se le da todo, y el Espíritu Santo, en el cual Jesús exulta. ¿Se puede decir algo más para entender qué quiere decir que Jesús exultó en el Espíritu Santo? Es decir, que Jesús exulta a partir de lo íntimo, en lo que hay de más profundo, en su única unión de amor con el Padre. La alegría por la cual exulta es alegría que brota desde adentro, desde la plenitud del Espíritu Santo que le es propia. No está unida a ningún acontecimiento, o a un hecho o a una realidad. La exultación en el Espíritu Santo es una experiencia de alegría que Jesús tiene y que también nosotros podemos tener. Nace del interior y se debe a la presencia del Espíritu en nosotros. Es una alegría de manantial que no saca su motivación de un hecho contingente, aunque luego pueda dirigirse a muchos de estos hechos leyéndolos en la luz de Dios. Ante todo, es la alegría de ser lo que somos, porque el Espíritu en nosotros nos manifiesta el amor del Padre, porque la caridad de Dios se ha difundido en nuestros corazones. La alegría en el Espíritu Santo no está sujeta a contaminación, no tiene sonidos falsos, no es reactiva, es creativa, nace de lo que soy por don de Dios, es comunicativa. Naciendo del interior, la puedo comunicar a los demás de manera original y convertirse en fuente de exultación para los demás. Es capaz de poner en mi vida y en la vida de los que me rodean esta cualidad nueva que no resulta de las circunstancias, que no se turba por las variaciones de humor, que no está sujeta a los deterioros de la fatiga o del aburrimiento, porque es un manantial que el Espíritu Santo ha puesto dentro de nuestros corazones. El Espíritu Santo que está dentro de nosotros es el origen de esa alegría de la que habla Jesús y que nadie nos puede quitar. Esa paz que el mundo no puede dar es la explicación de esa misteriosa palabra de Jesús. Es más hermoso dar que recibir. Es más hermoso dar alegría que recibir alegría, porque en ese momento vivimos la creatividad profunda que viene del don del Espíritu Santo en nosotros. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has ocultado estas cosas a los hombres sabios y hábiles, y se las has revelado a los sencillos. La ocasión de esta alegría nace de la íntima participación que Jesús tiene con la vida del Padre en el Espíritu, que se expresa en acontecimientos contingentes en los cuales se resalta la obra de Dios, es el éxito de la misión de los 72 discípulos. Los discípulos que se fueron llenos de miedo y de pesimismo se dan cuenta que las cosas salieron bien. Están pues llenos de alegría reactiva, pendiente de circunstancias particulares, en este caso el éxito. Dice el texto: regresaron llenos de alegría diciendo: Señor, hasta los demonios se nos sometieron en tu nombre. Es decir, nada nos opone resistencia. Hemos visto que con el poder de tu palabra se vencen los males del hombre. Estamos muy contentos porque las realidades que experimentamos nos han llevado al éxito. Es una alegría reactiva la de los discípulos. Depende de las circunstancias particulares, en este caso, del éxito de la predicación. Ante esta noticia, Jesús reacciona con una oración de alabanza y de agradecimiento totalmente inesperada. Dice: te doy gracias, Padre, porque has escondido estas cosas a los doctos y a los sabios, y se las has revelado a los pequeños. Jesús no califica lo que sucedió describiéndolo en su efecto positivo general. Lo presenta por medio de una oposición polémica entre sabios y pequeños, entre el ocultar la revelación y el manifestar la revelación. Reflexionemos bien sobre estas pocas palabras, porque son un compendio del Evangelio y del misterio del Dios del Evangelio que se manifiesta en Jesús. Encontramos dos oposiciones: ocultar y revelar, sabios y pequeños, ocultar a los doctos, revelar a los pequeños. Jesús ya lo había dicho antes: a ustedes se les ha concedido conocer el misterio, o mejor, los misterios del reino de Dios. La expresión genérica, estas cosas, hay que entenderlas entonces como los misterios del reino de Dios. No solamente el reino, sino sus misterios. No solamente el reino como manifestación del amor de Dios, sino el reino como manifestación que se realiza de manera humanamente paradójica y misteriosa. La manifestación paradójica y misteriosa la señalan las oposiciones: revelado, oculto, sabios, pequeños. El reino es revelado, es don y no fruto de búsqueda. Puede suscitar un análisis, pero nunca es fruto de una búsqueda o premio de un análisis. Es don que Dios manifiesta y que debemos pedir humildemente: Señor, dame este don. Señor, manifiesta tu reino. Manifiéstese tu misericordia sobre mí, sobre nosotros. Precisamente porque el reino es revelado, puede estar escondido para los que viven con los ojos cerrados y con el corazón cerrado. Y no se lo dice como don, o se lo rechaza, se queda escondido. Y todo el significado salvífico de la existencia, el porqué de la vida, se vuelve oscuro, y la vida misma llena de amargura. De esto, la petición que encontramos en los evangelios, la del ciego antes de la entrada a Jerusalén, expresa la invocación: Señor, que yo vea. Señor, que yo sea iluminado. Que no se me esconda tu misterio. La oposición: reino revelado, escondido, subraya la modalidad gratuita de don con que se manifiesta a nosotros. Hay algo más. La oposición entre sabios y sencillos nos dice que el misterio del reino se le descubre a quien siente necesidad de otros y no a quien cree en la propia autosuficiencia. Quien siente tener necesidad de otros está listo a recibir el don. Quien cree en la autosuficiencia esconde detrás de lo que cree saber y no recibe el misterio. Vuelve aquí las oposiciones de la oración de María. Has despedido a los ricos con las manos vacías, has dispersado a los soberbios, has llenado de bienes a los hambrientos. La exultación de Jesús no es por el éxito inmediato de la misión de los 72 discípulos, nace de la contemplación del éxito, del modo maravilloso como se manifiesta la obra de Dios. Podemos todavía preguntarnos por qué insiste en expresar de modo polémico la manifestación de Dios que esconde a los sabios y revela a los pequeños. Creo que encontramos la respuesta en la oración. El Señor nos hace comprender que en esas palabras se nos dice algo de lo que es el Dios del Evangelio. Nos es difícil comprender al Dios del Evangelio porque llevamos dentro el concepto de Dios de los filósofos o de la razón. En cambio, debemos dejarle el lugar al Dios de Jesucristo, que se revela en la historia y que se manifiesta en nuestra vida. El misterio del Dios de Jesucristo es un misterio de comunicación, es un misterio de participación de sí al hombre, es un misterio de amor que supone la capacidad de saber recibir. El Hijo de Dios es el primero que sabe recibir. Todo me lo ha dado mi Padre, dice Jesús. Jesús mismo ha recibido todo del Padre, y el misterio del hombre consiste en el estar disponible, pequeño y consciente de su necesidad, de tal modo que sepa recibir el don de Dios. La exultación de Jesús en el Espíritu Santo parte de una alegría que está adentro, que se vuelve creativa y que justifica las palabras de Jesús. Es más hermoso dar que recibir. En el misterio cristiano, todo comienza con el saber recibir. Los dos aspectos se unen en la experiencia de fe. Es hermoso dar porque primero hemos recibido de Dios en abundancia el don de su Hijo y del Espíritu. En San Juan se nos dice en los primeros capítulos: Dios nos da el Espíritu sin medida. Es hermoso dar porque primero hemos recibido de Dios con abundancia. Hemos recibido el don de su Hijo y el don del Espíritu. Es hermoso perdonar porque primero hemos sido perdonados por el Padre en la muerte y en la resurrección de Jesús. Es hermoso abrirse a los demás porque primero se abrió Dios y se nos comunicó en Cristo. El acontecimiento de salvación es el principio de toda actitud moral, humana, comunicativa, amigable. Todo esto lo expresa Jesús en la sencillísima oración: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los hombres sabios y a los hábiles, y se las has revelado a los sencillos. Jesús ora exultando y alabando, dejando que se manifieste la alegría creativa que hay en él. También nosotros estamos invitados a darle lugar a la alegría creativa que hay dentro de nosotros, para que emerja a través de los bloques del mal humor o de la fatiga o del aburrimiento o de la impaciencia o del sinsentido o de la crítica o de la negatividad, para que la verdad de nosotros mismos, que es alabanza y exultación, salte en favor de los demás. Jesús ora exultando y alabando, y luego, mirando alrededor, exulta y alaba por los demás. Jesús ora exultando y alabando por los demás. Esta es una novedad respecto de la oración de María o de Ana, que alaban por sí mismas. Preguntémonos si sabemos alabar por otros, si sabemos exultar por otros, si oramos contemplando la obra de Dios que se realiza en otros. Hay personas por las cuales nos es fácil alabar, porque representan momentos grandiosos de la obra de Dios. Nos es fácil alabar contemplando y pensando en los santos del pasado, o en la Madre Teresa de Calcuta y en su acción, o en algún misionero cuyo testimonio ha llegado a nosotros, o de nuestro Papa Juan Pablo II, o de nuestro Papa Benedicto XVI. Hay personas por las cuales nos es muy fácil alabar y exultar, pero estamos invitados a extender inventivamente la alabanza, exultar en Dios por los sacerdotes, por las religiosas que nos han dado ejemplo de fe, de caridad, de servicio, alabar a Dios por los padres, por nuestros maestros, por las amistades de grupo que se nos han concedido, por todos aquellos pobres y sencillos que mucho más que nosotros conocen y aman al Señor. Alabar a Dios por las personas que lo sirven con humildad en silencio, por los que lo sirven de manera pública y solemne. Alabar por el Papa y por todo lo que el Señor hace por medio de él, por la obra apostólica que él difunde en el mundo. Aprender a alabar al Señor por todos aquellos cuyos lados buenos quizá nunca hemos considerado y a quienes solamente hemos criticado. Abramos nuestro corazón a la alabanza por ellos, y sobre todo por los que trabajan en la iglesia como nosotros, mejor que nosotros, aunque de modo distinto del nuestro, aunque hayamos chocado con ellos por los medios y modos de servir a la iglesia. Para poder orar así, con los labios y el corazón, es necesario que Dios nos libere de toda amargura, de toda desilusión, de todo resentimiento, de toda voluntad de juzgar a los demás, de todo sentido de crítica, de todo sentido de negatividad, y que nos abra los ojos para ver en medio de nosotros la obra de salvación, el éxito, como lo vieron los discípulos. La última reflexión nos puede ayudar a prolongar en el silencio la meditación sobre otro pasaje de la página de Lucas, que mencionan las ciudades de Sodoma, Tiro, Sidón, Corosaín, Betsaida, Cafarnaún. Cada ciudad es el emblema de una civilización, de un modo de vivir, de una mentalidad. Es raro que las ciudades más estigmatizadas por Jesús sean las pequeñas ciudades de Corosaín, Betsaida, Cafarnaún, y no las más grandes y las más famosas. Jesús usa un metro fundamental de juicio, el grado de autosuficiencia y de cierre a la verdad. Tiro y Sidón eran ciertamente ilustres, llenas de problemas y también de deshonestidades, pero ante las ciudades más pequeñas tenían conciencia de su pobreza y se sentían necesitadas de ayuda. La medida que Jesús propone no es un juicio rigurosamente moral, es un juicio evangélico, dado para las civilizaciones, para las culturas, para las personas, para los grupos, para nuestros grupos. No se nos pregunta el número de los pecados cometidos, se nos pide ante todo si tenemos necesidad de alguien. Estamos abiertos al don de Dios, estamos listos a abrir el corazón a la palabra de amor y de perdón que nos propone el reino. Oremos juntos para que cada uno de nosotros tenga esta apertura mental y la lleve a su alrededor,